Hey, yo. Yo, yo. Sí. Sí. ¿Cómo fue? Adolescente. De la tierra divina. ¿Cómo es? Protege tu espalda y demasiado cerdo suelto. Adulto y adolescente han vuelto levantando faldas, habitando parques, imaginando vidas, promesas cumplidas desde la tierra divina. Protege tu espalda y demasiado cerdo suelto. Adulto y adolescente han vuelto levantando faldas, habitando parques, imaginando vidas, promesas cumplidas desde la tierra divina. Trabajo conjunto, respondo sin perder el rumbo. Han aumentado mis escombros y no me acostumbro. Cuando todo va mal, no esperen que salven el mundo. En esta ciudad, chaval, acabarás difunto, yo desenfundo. Y no es a ti sino al hachís, a lo que alumbro. Escóndete en un calcetín, mal asunto. Tu muerte a manos de un adolescente. Gente con suerte y capullos que se venden. No guardo respeto a la persona que me ofende. ¿Por qué tener que ser concreto si ya nadie siente? Criticas temas de más con otros ausentes. Cierren el picro a micros de rappers incompetentes. Hoy me cala el relente y en mi cabeza llueve. Sin daños aparentes, ya ni los golpes me duelen. Cuídala si te quiere, aunque no creo que vuele. Olvídala si ya no siente nada por tu semen. La verdad duele, tú lo sabrás mejor que yo. No pueden cuando vamos al son de una improvisación con ron. El tiempo pasa y me desmarco en una canción con un cabrón llamado Jesús Marcos. Porque sé que aunque pida poco no encontraré nada, o al menos nada que me cueste menos que una calada a risas y un cenicero lleno. Beber sin prisa y consumir una noche sin frenos. ¿Consuelo? Si solo son corazonadas, no es veneno, es felicidad pagada. Es hablar con la almohada, promesas cumplidas son vidas imaginadas, porque la verdad es mentira. Protege tu espalda y demasiado cerdo suelto. Adulto y adolescente han vuelto levantando faldas, habitando parques, imaginando vidas, promesas cumplidas desde la tierra divina. Protege tu espalda y demasiado cerdo suelto. Adulto y adolescente han vuelto levantando faldas, habitando parques, imaginando vidas, promesas cumplidas desde la tierra divina. Me duele, me hace daño el no haberte conocido. Solo hubo un corto camino como de mi cuarto al baño. Me siento gordo y pesado, aunque mi cuerpo es delgado y mi exagerado odio es anoréxico. Hoy tengo vértigo al mirar para arriba y veros grandes, mientras yo pequeño y mi ciudad pequeña encima arde. Me da coraje estar colgado de este muelle, viendo a mulos y bueyes que encima se creen los reyes. No he dejado huellas, quizás las borré con la cola, o el viento las controla, o fueron las olas. Tengo una escopeta cargada guardada bajo la cama. Estoy alerta cuando duermo, no me fío ni de mi hermana. Apártate, pajo, con un martillo en la mano. Todo se me parece un clavo, espero no engancharme alzado. Soy alérgico al rapero equivocado y a los ácaros. Os dejo de palo y tiesos como espantapájaros. Vais por mal camino, ya os lo dijo vuestra madre. No seáis mongolos, aunque es demasiado tarde. Has perdido el tiempo, mejor depílate el pubis. Tu jodida ropa fubu no me representa. B-boy Teletubi, ¿qué coño te crees, Osier? Si a lo máximo que aspiras es a estudiarte el carnet. Ven, voy a explicarte de qué van las cosas. En este mundo no es tan solo tu orgullo y tu gorra. Con 19 años que tienes y aún no te has dado cuenta. Si sigues siendo tan imbécil, no llegarás ni a los 30. Se te ha subido eso de ser grafitero vestido de rapero. Súbete al balcón, lo ves mejor, me la suda tu vida. Como si quieres ahorcarte, pero métete en lo tuyo y deja el resto por su parte. Protege tu espalda y demasiado cerdo suelto. Adulto y adolescente han vuelto levantando faldas, habitando parques, imaginando vidas, promesas cumplidas desde la tierra divina. Protege tu espalda y demasiado cerdo suelto. Adulto y adolescente han vuelto levantando faldas, habitando parques, imaginando vidas, promesas cumplidas desde la tierra divina. Protege tu espalda y demasiado cerdo suelto. Adulto y adolescente han vuelto levantando faldas, habitando parques, imaginando vidas, promesas cumplidas desde la tierra divina. Protege tu espalda y demasiado cerdo suelto. Tomar es la macarena y el ron contra las penas. De mi barrio al tuyo, adulto y adolescente. No son los típicos niñatos que van de delincuentes. No. Ahí quedó la cosa. Un saludo, mi hombre Vicente. Soy Tito Víctor. Soy Rafa. Ahí quedó eso, mamones.